Ven, ya no vienes más. Ven, mi amor. Estoy así tan solito. No sé qué hora marca el despertador. Desperté con tu corazón. Es o no es, no, no soy tu amor. Estoy hablando bajito. No sé qué hora marca mi corazón. Desperté con el despertador. Show.